nombró a la banda poderosa, así que si nos quieren dar unas palabras, sería interesante. Muchas gracias, gracias por dejarnos compartir esto. Bueno, yo soy Alejandra Díaz, soy redactora de La Garganta, somos parte de la CETEP también. La verdad que orgullosa y feliz por estar acá y compartir, ser parte también de este proyecto, que me parece muy importante, porque el pueblo tiene derecho a expresarse y una manifestación es la expresión del pueblo, es lo que el pueblo tiene que reclamar y eso no puede ser atropellado. Creo que entre medios comunitarios nos vamos a solidarizar y somos muchos y lo vamos a hacer circular. Tenemos muchos amigos de medios comunitarios y lo vamos a hacer posible. No nos tenemos que dejar amedrentar por este gobierno, creo que es nuestro enemigo, obviamente, que nos quiere hacer callar y por supuesto que no nos va a callar. Vamos a luchar, vamos a combatir, vamos a resistir a esta lucha que, por supuesto, la calle es nuestra, la calle es del pueblo, el pueblo se tiene que expresar y tiene que exigir los derechos que no se nos son dados. Entonces, con esto y con esta iniciativa, creo que pronto vamos a conquistar la calle y vamos a liberarnos de esta represión que se están dando y, por supuesto, no vamos a dejar que sigan reprimiendo a nuestros compañeros. Eso en todo el país, por supuesto, vamos a tener que ser algo extensos, que llegue a todo el país, por supuesto, porque en todos lados se da esto y ser lo más solidarios posibles a lo largo y a lo ancho del país y que sea clara la consigna para todos y demostrarle al gobierno que no le tenemos miedo. Eso es puntual, creo que Bullrich está muy equivocada. Ya vivimos una dictadura y esto nos recuerda, a mí me recuerda bastante a eso. El pueblo tiene derecho a expresarse, lo vuelvo a repetir, y creo que esto es prohibir al ciudadano que se exprese, más las personas vulnerables que tenemos derecho a expresarnos y a exigir nuestros derechos, vuelvo a repetir, porque somos los que reclamamos, somos personas que necesitamos recuperar derechos y no nos pueden tapar la boca a balazos, a palos. Entonces, vayamos y combatamos todos juntos, que se haga boca a boca, que todos estemos juntos para que sea la victoria que buscamos y que sea posible, pero que estemos todos juntos. Muchas gracias.